Somos un colectivo que trabaja con mujeres rurales, campesinas y sus familias en la zona montañosa del centro de Veracruz. Nuestro enfoque es la salud de las mujeres. Facilitamos el acceso a una atención digna, integral, ética y de calidad a través de tres estrategias: atención integral a la salud, promoción y educación popular y formación de promotoras comunitarias. Somos Grupo Por Tu Salud. Síguenos en nuestras redes sociales. Tu salud está en tus manos. Hola, buenos días. Por fin esta pandemia me dejó salir. Me dejó salir porque tuve la intención también, ¿verdad? Porque si no hubiera querido, no hubiera llegado. Pero estoy representando a un grupo de compañeros y compañeras que trabajamos por la salud, que nos autonombramos el Grupo Por Tu Salud. Y estoy muy feliz de poder estar enfrente de los micrófonos y con una persona que quiero mucho y que admiro mucho, Hetzael Galván, será nuestra invitada. Hola, buenos días a todos. Les mando un besote y un abrazo muy cálido, con todo mi cariño. El tema de hoy es el sufrimiento. ¿Qué hacemos con ello? Generalmente los temas los vamos como pensando en función de lo que vemos en nuestra consulta diaria. Porque como no hemos parado de consultar, sí es importante como reconocer qué está pasando en nuestra sociedad, en nuestra salud, en nuestro mundo, en nuestro corazón, para poder platicar eso que estamos viviendo. Pero la primera cosita que queremos que escuchen es el programa previo, que es, nos va a hacer favor a Arcelia, de que como ahorita está muy ocupadita y muy centrada en lo que le toca hacer, nos hace el favor de grabarnos la primera cápsula, el resumen del programa previo. Muy buen día a todas las personas que están sintonizando Radio Teocelo hoy viernes 3 de septiembre del 2021. Voy a compartir con ustedes un breve resumen de lo que estuvimos hablando en el programa anterior. En la emisión pasada hablamos sobre el regreso a clases. Hoy ese regreso ya es un hecho. Haya sido presencial, virtual o en un modelo híbrido, la mayoría de los niños y las niñas de nuestro país han regresado a clases. En la emisión pasada decíamos que no hay una decisión correcta o incorrecta en cuanto al regreso a clases. Hacíamos énfasis en que cada familia debía tomar la decisión con base en algunas consideraciones específicas para su caso. Por ejemplo, el estado de salud de los miembros de su familia, el estado de salud del niño o la niña que debía regresar a clases, la posibilidad de mantener las medidas de cuidado, la posibilidad de poder manejar el miedo o el estrés que la situación pudiera desencadenar, además de las condiciones laborales de los cuidadores o las cuidadoras de los niños y niñas, y la salud mental del niño o la niña que debe volver. Considerando todos estos elementos, creemos que las familias podrían tomar la mejor decisión para el caso particular. Pero en función de todo eso que estamos viviendo, porque todos los días son como vertiginosamente cambiantes, hoy vemos una cosa, mañana vemos otra, estamos sintiendo cosas. Y el programa de hoy entonces es en relación al sufrimiento. ¿Y qué es el sufrimiento, Hetzael? ¿Qué crees tú que sea el sufrimiento? Más que una definición teórica de qué, ¿qué es el sufrimiento? Bueno, yo creo que es como algo que todos en algún momento de nuestras vidas vivimos. Yo creo que desde que nacemos empezamos a sufrir. Desde el momento en que nuestra madre nos permite salir de su vientre, ahí comienza lo bueno de la vida, ¿no? Y ahí comienzan los dolores y las nuevas experiencias. Y es algo que todos lo hemos vivido de diferentes formas. Hay diferentes tipos de sufrimiento. Hay diferentes niveles y cada uno de ellos nos enseña algo, que eso es lo mejor de ese del sufrimiento, porque muchas veces decimos, por ejemplo, las mujeres mamás dicen, yo no quiero que mis hijos sufran. Sí. Es una frase como muy común de las mujeres mexicanas. Yo no quiero que mis hijos sufran. Y entonces, pues es inevitable el sufrimiento, es inevitable. Y hay una frase como muy conocida que decía Buda, que decía el sufrimiento lo decides, ¿no? El dolor lo vives, sí, es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y es una forma de que él experimentó el sufrimiento y se dio cuenta que vivía dolor, pero que él iba a darse cuenta que a través de su mente y a través de su voluntad y de su actitud, él iba cómo a manejar ese dolor y se iba a decidir si iba a sufrir por ese evento doloroso. Claro que, pero como el sufrimiento es una sensación, ¿verdad? Uh-huh. Y eso tiene que ver con emociones, uh-huh, creo que lo primero que uno tendría que hacer es identificar, uh-huh, lo que así está es pasando con nuestro sufrimiento. Entonces, escuchemos a Swan ahora para poder decir, Swan también, a pesar de que está en la Ciudad de México y seguramente nos está escuchando, nos hace el favor de compartirnos qué es lo que ella ha observado también en esta pandemia y el sufrimiento, sobre todo en las mujeres, que nuestras radioescuchas en su mayoría son mujeres, creo yo, pero si no, los hombres también nos pueden compartir lo que están, lo que oyen y lo que sienten. Adelante. Buen día, soy la doctora Suani del Grupo Por Tu Salud. El día de hoy hablaremos sobre el sufrimiento. Indiscutiblemente hay diversas causas y condiciones que nos generan sufrimiento. También sufrimos y afrontamos el sufrimiento de forma diferente siendo hombres o mujeres. La sociedad en la que vivimos nos ha marcado normas de vida y formas por las que sufrimos y cómo lo hacemos. Las mujeres no hemos nacido para servir, vigilar, aguantar, controlar y sufrir por ello. Ser buena mujer, buena madre o buena esposa no es igual a ser entregada, cuidadosa, abnegada, bondadosa, amorosa, obediente o discreta. Y por ello ser responsable y digna de formar una familia, ya que todas las mujeres no somos ni malas ni buenas. Todas merecemos el mismo respeto y trato, ni más ni menos. Las mujeres no tenemos por qué cumplir solas el rol de control y vigilancia de nuestra familia. En nombre del amor, no tenemos por qué tolerarlo todo y ser responsables de que todo vaya bien. No somos culpables de los fracasos, las enfermedades, los accidentes, las adicciones, las infidelidades de nuestros hijos o esposos. El sistema social en que vivimos nos ha hecho creer que si nos convertimos en imprescindibles, tendremos el poder de que todo vaya bien. Pero esto crea relaciones de dependencia y de dominación, sumisión. Por amor, nos sometemos, destinamos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, incluso nuestros recursos para los otros. No reconocemos que tenemos derecho de disfrutar, de que nos cuiden, de recibir un amor recíproco, de ser respetadas. Si cambiamos todas y todos y cambiamos la forma de relacionarnos y organizarnos, si ponemos en el centro los cuidados, cambiaremos el mundo. Las mujeres y los hombres podemos compartir la vida y disfrutar del amor si somos compañeros, si nos relacionamos en libertad, si nos cuidamos con amor, si nos tratamos siempre de tú a tú, siempre de igual a igual. Y bueno, este comentario para mí que se me hace claro es mi hermanita, ¿verdad? Maravilloso en relación a cómo podemos hacer una como un panorama de qué vivimos las mujeres en el sufrimiento, en el cuerpo, pues no de mujeres, puede ser de cualquier ser humano. ¿Qué podríamos decir del sufrimiento y el cuerpo? O del sufrimiento y la desigualdad de nuestro mundo. De lo que tú quieras. ¿Qué nos puedes aportar de eso? Bueno, escuchando a Sony, me viene a mi mente esta frase que nos dicen mucho a las mujeres de que nacimos para sufrir. Exacto. Y ay, pues es como una etiqueta o un collar muy apretado, ¿no? Unas esposas muy lastimeras en nuestra vida, porque imagínate que desde bien pequeña te digan este mensaje en tu vida y entonces tú lo asumes como mujer. Nosotras lo asumimos como pues que es parte de nuestra vida, que nacimos para sufrir, nacimos para tener dolores en todo el tiempo, ¿no? Al tener los hijos, para aguantar cosas con nuestros maridos, ¿no? Como que es un mensaje muy doloroso, de mucho sufrimiento realmente, ¿no? Entonces es como si nos vistieran, como si nos pusieran una capa con un gorro y una capa muy pesada, y que entonces las mujeres desde bien pequeñitas comenzamos a vivir con este mensaje. Y entonces, pues, redescubrir y darnos cuenta nosotras de que no es así, como nos comenta Suani, ¿no? Nacimos para sufrir, ¿no? No nacimos para vivir en sufrimiento. En efecto, la vida, se nos presentan en la vida muchas situaciones que nosotros podemos ver en el mundo ahorita, cuánta gente está sufriendo. Lo que estamos viviendo con la pandemia, lo que estamos viviendo con los meteoritos, con las inundaciones, la inseguridad, todos los eventos mundiales que están pasando y que realmente la Tierra está adoleciendo y está sufriendo, todo el mundo está sufriendo, desde el más pequeñito hasta el mayor, estamos sufriendo de muchos eventos. Pero si nos enfocamos en esta parte de la mujer y de cómo vive el sufrimiento la mujer, entonces me gustaría como que todos, tanto hombres o mujeres que nos están escuchando, meditemos un poquito y nos hagamos empáticos y sensibles a pensar y a concentrarnos en esa mujer, qué cosas comienza a vivir, qué cosas desde su cuerpo empieza a vivir y que empieza a enfrentar. Y me gustaría como preguntarles, ¿cuál es el evento que te hace sentir dolor, que te hace sentir miedo, que te hace sentir angustia, que te hace sentir que estás sufriendo? Y que pudiéramos conectarnos con los que nos están escuchando, con nosotros, que nos pudiéramos conectar en este pensamiento y decir, estoy sufriendo en este momento de mi vida. ¿Cuándo comencé a sufrir en mi vida? ¿Cuándo empezó el sufrimiento a presentarse en mi vida? ¿Y cómo lo manejé? ¿Cómo lo enfrenté? ¿Lo hice mi compañero? ¿Me casé con el sufrimiento? ¿Lo hice mi compañero, y lo agarré de la mano y empecé a caminar mi vida con todo el sufrimiento? ¿Y de qué tipo de mujer soy? ¿De las que siempre me estoy quejando por ese sufrimiento y me hundo y me clavo ahí en ese sufrimiento doloroso y me embarro como si fuera un lodo? No. ¿O a través de ese sufrimiento, aprendí, crecí, me hice más fuerte, ¿no? Ayer comentaba con mi mamá un recuerdo de que mi papá un día me dice, te voy a enseñar a nadar, y me lleva a nadar a la Universidad Veracruzana, pero no podía entrar a la alberca normal, sino a la poza, y yo nunca había nadado, y él me dijo, yo te voy a dar instrucciones desde aquí de las gradas, te voy a decir cómo vas a nadar. Y yo le tenía miedo al agua. Entonces me dijo, vas a bracear así, y me fue indicando, él del lado de las gradas y yo del otro lado ya con el traje de baño, y entonces me dijo, hazlo. Y entonces yo iba aterrada, yo me acuerdo que me dio mucho miedo y comencé a caminar hacia la alberca y vi el agua y sentí un gran pánico y terror, pero bueno, pues me aventé y hice exactamente lo que él me dijo, y yo recuerdo que él gritaba y me decía qué es lo que tenía que hacer, y pues atravesé la alberca, ¿no? Entonces, mucha gente criticaba esa manera tan ruda de ser de David Galván, mi papá. Y entonces decían, no, está loco, ¿qué le pasa?, ¿no? Pero yo ahora, de grande, digo, me descubrí cuán fuerte puedo ser a través de los eventos fuertes, ¿no? Y que eso solamente es como un momento en donde me di cuenta y descubrí de pequeña cuán fuerte puedo ser a través de las adversidades que me causan sufrimiento, y que entonces sí soy una mujer que cuando llega un evento doloroso a mi vida lo sufro, ¿no? Si ya sea una pareja, algo familiar, una pérdida, enfermedad, pero que en mi mente yo quisiera ser esa mujer que diga, sí, voy a vivir sufrimiento, pero ¿cómo lo quiero vivir? ¿De qué manera quiero vivir esa historia en ese sufrimiento? Lo quiero vivir de una manera fuerte y darme cuenta que soy una mujer que no soy débil, que soy fuerte, que tengo muchas fortalezas, que tengo muchos recursos para pedir ayuda y salir adelante, y que después de vivir ese sufrimiento se convierta en un gran aprendizaje. Y 821-0047, los invitamos a que nos compartan, o por el Face o por el WhatsApp, por donde quieran nos pueden compartir sus preguntas, sus comentarios. Yo creo que así como tú dices, a mí también cualquiera que me conoce que sí, también soy un poco fuerte. Y soy fuerte porque la vida en la infancia no me trató nada bien. Yo fíjate que fui una mujer, una niña enferma, una niña con problemas psicosomáticos. ¿Y qué es eso? Que no podía decir lo que estaba sintiendo y mi cuerpo lo expresó a través del asma y a través, me llené de ronchas, toda era una roncha yo completa. Entonces sí, a través de un proceso terapéutico yo pude ir sacando todo eso y ahora la crisis asmática afortunadamente casi no me da, pero sí es importante que, a mí me encantó eso que dices en relación a cómo la gente que sufrimos podemos transformar ese sufrimiento que vivimos en una fortaleza que nos va a ayudar, por lo menos yo te conozco, a ti y a mí, en apoyar a otros, en escuchar a otros, en acompañar a otros, porque eso lo hemos vivido. Entonces, el tener la consulta nos ayuda también a poder ser empáticas, porque eso nosotros lo hemos vivido. Cuando uno centra el sufrimiento en una, se consume, pero si uno como que se autorresponsabiliza de ese sufrimiento, primero lo reconoces, luego te empoderas, te fortaleces, y luego lo haces para afuera, es mejor. O sea, yo, la invitación que yo tengo en este programa en especial es, no dejemos el poder del sufrimiento afuera, no responsabilicemos al afuera, al gobierno, al médico, a mi marido, al que sea, no lo responsabilicemos porque le estamos dando el control al otro de afuera. Y nos quedamos inútiles, ¿no? Así es, y entonces somos las víctimas. Sí. Y una víctima que, pues, millones de mujeres en México hemos vivido y nos hemos victimizado. Entonces, la invitación es que podamos nosotros reconocer el sufrimiento. Primero reconocerlo, no podemos manejar lo que decimos, no, yo me siento súper bien. Primero los invito a reconocer lo que estamos sintiendo y después a tratar de no estar mirando que la afuera, no, adentro, compañeras, adentro, veamos adentro o compañeros. Perdón, pero es que la mayoría de mi cotidianidad son mujeres. Pero mujeres y hombres que están escuchando, los invito y las invito a que reconozcamos lo que estamos sintiendo y que hagamos un nivel de responsabilidad. Yo puedo cambiar esto que estoy, aún sea una muerte, aún sea una enfermedad, aún sea el sufrimiento más intenso, como dijo Hetza, el dolor es el dolor de una enfermedad, pero el sufrimiento sí lo podemos transformar. Sí, así es. Pensemos que cada persona vive una experiencia distinta. Y a través de cada persona vive, se enfrenta a situaciones difíciles como es el abuso, el maltrato. Si nos ponemos a pensar en las personas ahorita en las inundaciones, sí, claro. Que se llevó el agua, se llevó todas sus cosas, ¿no? De su casa, que tuvieron grandes pérdidas e incluso familiares. Y no estamos exentos de vivir situaciones dolorosas que nos lleven a ese sufrimiento. Incluso nosotras, saliendo de aquí, podríamos subirnos al vehículo y tal vez puede pasar algo, ¿no? Y en claro. Esa, y ¿cómo voy a enfrentar esa situación? Y me hace pensar que nosotros como mexicanos y una cultura que tenemos como muy común es cerrar los ojos, no prepararnos. Por ejemplo, cuando se habla de la muerte, que decimos, ay, no, ni Dios lo quiera, ¿no? O que no pase, o no, mejor no hablemos. Hables de eso. No hablemos de la muerte, no hablemos de cosas malas. Y es importante ejercitar el recurso como humano, como persona, como ser humano, como hombre o como mujer, ejercitar el recurso de la prevención. ¿Qué pasaría si viviera esto o el otro? ¿Qué pasaría si muriera mi hijo? ¿Qué pasaría si yo me enfermara? ¿Qué haría? ¿Estoy preparada para eso? Definitivamente, ninguno de nosotros estamos preparados para un evento doloroso, para la pérdida de un ser querido, para la pérdida de un empleo, para la pérdida, por ejemplo, de todos nuestros bienes que con tanto esfuerzo se han obtenido. Pero sí tenemos todos los recursos mentales, emocionales y espirituales y físicos para salir adelante de esa situación. Y me hace pensar en las veces de los terremotos que se han vivido en México. Cómo surgen y resurgen las personas en momentos tan desastrosos como ese. Cómo se convierten de ese sufrimiento, de ser un destrozo total, de ser una pérdida total, de ser un evento tan traumático, de tanto sufrimiento, y cómo las personas se detienen como si el tiempo se detuviera y comienzan a voltear a ver a los demás. ¿Qué puedo ofrecer? ¿Qué puedo dar? ¿No? Y entonces en nuestro mundo también hay terremotos emocionales, ¿no? También hay destrucciones, también hay tormentas. También el mar se mete adentro de nuestro corazón y nos pasan cosas horribles. Y también ser empáticos con las personas y no decir, por ejemplo, a los niños y a los adolescentes cuando la mamá y el papá le dicen, ¿tú qué puedes estar sufriendo? Tú no conoces el sufrimiento. Si lo tienes todo. Si lo tienes todo, entre comillas, y no es cierto. O sea, cada ser humano desde que nace hasta que muere vive sus propios sufrimientos y tenemos que ser empáticos con esos sufrimientos de esas personas. Porque cuando yo le digo a mi hija adolescente que ella no tiene sufrimiento y ella está sufriendo porque no se lleva con una amiga, porque el niño que le gustaba no le hace caso y a lo mejor a nosotros nos da risa y decimos, o se le descompuso el celular. Se le descompuso el celular, drama. Sí, es un drama. O ya no tiene señal, ¿no? Y entonces siente que se ahoga, que se muere. Y no ayudamos cuando nosotros minimizamos ese sufrimiento de esa persona de esa edad, porque finalmente es parte del ejercicio de la vida y ella tiene que aprender a enfrentar las situaciones que quiere controlar, porque tiene mucho. Cuando nosotros hablamos de sufrimiento van a salir infinidad de temas que tienen que ver con el control, con el querer controlar la vida de nosotros mismos, la vida de los demás, ¿no? Que queremos que salga el sol, ¿no? Por ejemplo, vamos y lavamos la ropa y queremos que salga el sol, que no llueva, y si llueve me enojo. Y entonces tiene que ver con ese control y ya desde ahí comenzamos a enojarnos, a entristecernos, a no aceptar el fluir de la vida. Claro, claro. A no aceptar que el fluir de las etapas de nuestras vidas, porque nosotros somos seres humanos que estamos en movimiento constante y que vamos cambiando, vamos viviendo etapas distintas desde que nacemos hasta que nos vamos de esta preciosa tierra, ¿no? Y nos convertimos en tierra. Y seguimos viviendo, nos convertimos en otra cosa, pero no podemos estancarnos y vivir. Y entonces no nos ayuda mucho el tener una venda en los ojos, en no hablar de estos temas sobre el sufrimiento, sobre la tristeza, sobre si estoy capaz o no, o de qué manera quiero ser cuando yo viva algo así. Por ejemplo, hay mujeres que no quieren ir a revisarse sus senos o que no quieren hacerse su papá Nicolau porque no quieren saber si tienen, no, prefiero no saber que tengo cáncer o no quiero saber que tengo. Y esa manera de ser no nos ayuda, nos enferma más. Sí, nos quita otra vez el poder de hacer algo. Sí, nos quita, o sea, nosotros mismos estamos ejerciendo un maltrato hacia nosotras mismas. Claro. Al evadir, cerrar los ojos y decir, yo no quiero ver, ¿no? O cuando decimos, no quiero ver las noticias porque pues, son puras noticias feas. Bueno, sí, efectivamente son noticias feas, pero tú eres parte de este planeta y también puedes ser activo en lo que esté sucediendo. ¿Qué puedo hacer? Al sentir, ¿qué puedo hacer? Que siempre me lleve el que al sentir sufrimiento, automáticamente me lleve al ¿qué puedo hacer? Como un instrumento de salud. Sí, pero insisto, yo siempre insisto en que sí, pero si uno está la mamá atenta de que si el uniforme ahorita que los niños van a regresar, que la maestra no es considerada, que el papá no dio dinero para la red, y entonces la maestra, pues ustedes pueden cambiar a la maestra, pues no. O pueden cambiar el sueldo del marido, pues no. Pueden cambiar la depresión de la niña porque no tiene red, pues no. Pueden cambiar, pues no. Entonces, uno, a medida que reconoce que es mío esto que estoy sintiendo, estoy enojada, ¿no? O estoy contenta, o estoy triste, o me está doliendo la panza. Entonces ya uno identifica. ¿Qué estoy sintiendo? Y se hace uno responsable de lo que sí te toca y de lo que no te toca, como es una maestra intransigente o un papá que no tiene trabajo o una niña adolescente tal, pues cada quien se irá haciendo cargo y uno va acompañando, pero no puede controlar ni cambiar lo que está sucediendo en este momento. Entonces, escuchemos a Orcelia para ver qué nos puede compartir sobre esto que estamos analizando. Hay que reconocer que a veces abusamos de palabras relacionadas entre sí, como estoy estresada, ando depre, estoy en crisis, estoy conflictuada, ando rebasada, estoy cansadísima. Lo normal sería que si hoy estoy cansada, duermo bien y mañana puedo estar mejor. Pero ahora resulta que todas estamos cansadas y nos reforzamos unas a las otras con el asunto del cansancio. Pero muy poco nos preguntamos la raíz de nuestro agotamiento. A veces el cansancio esconde el enojo o puede estar encubriendo una depresión. La pérdida de energía puede ser por algo que me está pasando en mi mundo de relaciones afectivas, cercanas, con la familia, en mi espacio de trabajo. Por esto es fundamental preguntarnos, ¿hay algo que debo resolver? Debemos profundizar, ¿qué hay abajo, al lado, atrás, arriba, del cansancio y del estrés? ¿Es solo eso? Por lo general, es algo más grande e importante lo que provoca nuestros malestares. Cuando estemos pasando por una situación que nos genera sufrimiento, lo primero que se requiere es reconocer la situación, mirar esto que nos duele y que nos cansa tanto. De hecho, gastamos mucha energía tratando de ocultar la situación y el sufrimiento, y eso nos cansa aún más. Podemos detenernos para contactar, observar y dialogar con nuestro cuerpo, por ejemplo, dándonos tiempo para reflexionar por qué tenemos el pecho apretado, qué nos hace desequilibrarnos y sentirnos como nos sentimos. Y pues a ver, ¿quién nos enseñó a ser como somos? ¿A ustedes quién les enseñó? Pero tú compárteme, Jetsa, ¿cómo es eso? Bueno, podríamos hacer en este momento como un ejercicio en donde respiremos profundo y nos vayamos a nuestra infancia y comencemos a pensar y a recordar quién fue que nos enseñó que estar preocupados y estar en una frecuencia de sufrimiento es algo correcto y que el sufrimiento es relacionado con amor, ¿no? Con que si una mamá se preocupa por sus hijos es una buena madre, ¿no? Y entonces ya desde ahí, pues como que manejamos las cosas de una manera incorrecta, porque por ejemplo me hace pensar también en que nos han enseñado a que las mamás no lloran, ¿no? Porque y que muchas mamás dicen, no, yo no quiero que mis hijos me vean que estoy llorando porque van a ver que soy débil. Y entonces todas esas acciones y todas esas enseñanzas nos han hecho mucho daño porque se ha acumulado muchas mujeres enfermas de muchas cosas. Y entonces esto que dice Arcelia es como bien interesante porque efectivamente nuestro cuerpo comienza a quejarse. Si yo todo el tiempo estoy en este pensamiento erróneo de pensar que el sufrimiento es algo correcto, que así debe ser, y que si ni siquiera lo detecto, que ya es parte de mi vida y que todo el tiempo tengo que estar sufriendo y que además pues hay otras personas que sufren más y que entonces pues mi sufrimiento no es nada y entonces no le hago caso y entonces me ignoro y entonces también ignoro a mi cuerpo. Y entonces pues esa forma de vida nos llena de enfermedades y entonces después pues ya queremos llenarnos de medicamentos y entonces ya tenemos que hacer gastos extras para atendernos cuando podemos evitar esto, preguntándonos cada mañana, haciendo un ejercicio muy sencillo de preguntarnos cada mañana por nuestro nombre o que hasta nosotras mismas nos digamos de alguna manera con cariño, comenzar a referirnos a nosotras con cariño, ¿no? Y decir, ¿cómo te sientes? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te duele tu cabeza? Cuando hace poco asistía al médico y me decía, ¿qué es lo que te pasa? Y entonces retumbaba en mi cabeza, o sea, se fue retumbando mi cabeza pensando, ¿qué es, Jetzael, lo que te pasa? ¿Qué es lo que te aflige? ¿Qué es lo que te está causando ese dolor de cabeza? ¿Por qué te duele tu estómago? ¿No? Y entonces comencé a reflexionar y ese es un ejercicio que debemos de hacer de manera cotidiana, de una manera diaria, hacernos esta autorreflexión, estas preguntas a nosotros mismos, voltearnos a ver a nosotros, ¿no? Porque muchas mujeres se levantan y no piensan en ellas, se levantan y corren y están con los hijos y con la comida y que los animales y que todo lo que tienen que hacer, ¿no? Y pero nunca se detienen un ratito a decir, a ver, María, Esperanza, Teresa, Concepción, ¿cómo estás? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Te gusta lo que estás viviendo? ¿Qué puedes resolver? ¿Qué no puedes resolver? ¿Qué está en tus manos? ¿Qué depende de ti cambiar? ¿Y qué no depende de ti? Definitivamente lo que haya dentro de ti depende de ti. Lo que tú sientes, ya sea tristeza, enojo, alegría, desesperación, soledad, no depende de tu esposo, ni de tus hijos, ni de tu pasado, depende de ti. Y si tú no enfrentas, si tú no te volteas a ver a ti mismo, no te tomas en cuenta, jamás te vas a atender. Y entonces nosotros vivimos en el abandono y en el olvido, y eso va a generar todavía más sufrimiento a los acontecimientos externos. Porque si sufrimos adentro y afuera están pasando cosas, no estamos capacitadas para enfrentar, por ahora, esta pandemia. ¿Cómo estamos viviendo la pandemia? Cada uno de nosotros, ¿cómo la estamos viviendo? Si esa mujer o esa persona, hombre o mujer, tuvo los recursos, se puso atención, se cuidó de cómo se siente, qué es lo que quiere aprender, qué es lo que come, qué es lo que escucha, con quién se lleva, cómo está mi cuerpo, me estoy dando cuenta, cómo va mi cuerpo, ¿estoy sana o estoy enferma? ¿Qué es lo que estoy consumiendo, qué estoy comiendo, qué estoy tomando? Todo lo que está entrando a mi cuerpo desde la vista, los oídos, el olfato, lo que como, todo lo que recibo, con quién convivo. Definitivamente las personas que se fortalecieron, que se atendieron, que se amaron a sí mismas, enfrentan la pandemia de una manera diferente a las que se abandonan totalmente. Y entonces nos enseñan a desatendernos, nos enseñan de manera, tal vez no de una manera directa, de una manera indirecta, nos enseñan a que solo nos ocupemos de generar dinero, de que el trabajo es lo más importante, de que dinero y dinero y dinero y eso nos consume. Y nos frustra. Y nos frustra mucho porque nunca, por más que el esfuerzo que hacemos, nunca podemos lograr lo que tenemos, como que tenemos muy manejando esta parte de la palabra éxito, es como muy manejada, muy relacionada con las cosas materiales, cuando eso realmente no es éxito. Entonces, ante este comentario así de Jetsa, las invito, los invito a que lo piensen y nos vamos a una pausa. XEYTM transmite en amplitud modulada desde el 1490. Su bonita radio comunitaria se ubica en Bernarda Soto Mercado, número 2, barrio de San Pedro, en Teocelo, Veracruz. Y a través de una antena totota gigante, pasa la señal para llegar a su casita. A mí, Waltz, de potencia. Escúchanos también a través de internet por www.radioteocelo.mx. Habla Andrés Manuel López Obrador. Dijimos que íbamos a atender a los jóvenes y cumplimos. 4 millones de estudiantes de preparatoria tienen beca. 400,000 estudiantes de nivel universitario de familias pobres reciben 2,400 pesos mensuales. 1,800,000 jóvenes están trabajando como aprendices. Hechos, no palabras. Tercer informe. Gobierno de México. Sufrir si no hace falta. ¿Para qué ser frío si el mundo nos hace sentir en casa? ¿Para qué dejar que todo muera? Si aquello entre tú y yo nos hizo ver tan bello todo. Nunca imaginé que me casaría sin papá. vez. Nunca imaginé que después de un tiempo acabaría sin paredes la casa que vimos nacer, los peces que dijeron adiós, las noches llenas de comer, grabando esas canciones hasta el amanecer. ¿Para qué sufrir si no hace falta? ¿Para qué tirar nuestras cartas y fotografías? ¿Para qué olvidar que antes de todos nuestros besos fuimos como hermanos, fuimos como amigos con derechos? Nunca imaginé que me casaría sin papeles. Nunca supe cómo hacer que fueras más feliz, te lo juro. Tenías que buscarte tú. Tenía que salvarme yo. Teníamos que dejarlo ser. E invento esta canción en el atardecer. Dueños de la noche fuimos, dueños sin saber cómo nos perdimos, cómo dividimos lazos sin saber por qué. Dueños de la noche fuimos, la quisimos bien, todos se lo dimos, como lo vivimos, fuimos locos sin poder volver. Loco sin poder volver. ¿Para qué sufrir si no hace falta? ¿Para qué sufrir si no hace falta? ¿Para qué sufrir si no hace falta? ¿Para qué sufrir? Bueno, con esta bella voz y esta melodía dulce y armoniosa, empezamos como una reflexión. Nos habló una radioescucha, una gente que yo quiero mucho, que admiro mucho, que honro mucho su esfuerzo ante el cambio. Y no quiere salir al aire, pero sí nos comenta, y le compartí a Hetza el audio, en relación a lo que, qué pasa cuando un sufrimiento es tan intenso y es tan inmensa tu pérdida, que puedes aprovechar para poder, uno, cambiar y fortalecerte y apoyar y ser empática. Pero en relación al audio que escuchaste, de esta compañera valiente y amorosa, ¿qué nos puedes decir? Sí, ella nos comparte que definitivamente después del sufrimiento hay un gran aprendizaje y que pueden salir cosas muy maravillosas de nosotros, donde podemos, por ejemplo, si tenemos la pérdida de un ser querido, honrar su memoria a través de una actitud positiva, una actitud de enseñanza, de fortaleza, y efectivamente sí. Cuando nosotros nos enfrentamos al sufrimiento, ya sea cualquier evento, cualquier pérdida, cualquier una situación de enfermedad, la pérdida de un ser querido, de algún evento que nos causa mucho dolor y mucho sufrimiento, hay etapas y hay momentos. Y entonces, si en ese momento de tu vida tú estás viviendo algo que te causa mucho sufrimiento, que te causa mucho dolor, es correcto que tú lo llores, que tú lo sufras, que tú lo vivas, que vivas ese dolor. No tiene nada de malo, no es negativo, ni es insano que tú llores por esto que has perdido, ¿no? Que también es como muy incongruente y como que no nos enseñan a manejar los eventos dolorosos de nuestras vidas. Muchas veces nos aguantamos y muchas veces por el aguantarnos. En mi experiencia como psicoterapeuta, he visto que las personas que tienen sobrepeso no lloran. Les preguntas cómo están y siempre bien. Te dicen que bien, que no pasa nada. Entonces, a veces como que me imagino como si que se fueran tragando esos globos de dolor, de angustia, de hartazgo, de tristeza, de falta de apoyo, de frustración, como si se lo fueran tragando, ¿no? Y entonces, y como si lo único que les pudiera satisfacer es esa comida, que bueno, pues generalmente es comida que no les alimenta, que son cosas dulces, ¿no? ¿Por qué? Porque necesito, me hacen falta unas palabras dulces. Y entonces sí hay como etapas donde yo, si yo estoy viviendo, si alguien murió de mi familia, si yo perdí mi trabajo, si me separé de mi esposo, si falleció mi hijo o mi hija, algo en mi vida está pasando muy doloroso, lo que debo hacer es vivirlo, enfrentarlo, hablarlo, buscar ayuda y decir, sí, sí me duele, estoy triste, estoy enojada, estoy extraviada, estoy confundida, me genera mucho dolor. Y a través del llanto, a través de diferentes ejercicios terapéuticos, puedo sacar ese enojo a través del hacer ejercicio, a través de la escritura, a través de pintar, a través del arte, a través de muchas formas. Yo tengo que externar ese gran dolor. No lo debo de guardar, no debo esas actitudes de no quiero que nadie vea que estoy llorando, no quiero que nadie vea que estoy sufriendo. Vulnerable. Porque eso me va a enfermar a mí. No tiene nada de malo que si algo doloroso pasa en mi vida, un evento que está causando dolor, me causa una inestabilidad emocional, yo la tengo que externar, la tengo que sacar. Es como si nosotros comiéramos y comiéramos y no fuéramos al baño. ¿Qué va a pasar? Pues mis intestinos van a explotar, ¿no? Y así emocionalmente, si yo guardo y guardo y guardo emociones, después yo voy a ser muy débil, voy a estar enclenque, voy a estar como un títere, que me van a manejar todas las demás cosas y me van a rebasar las demás adversidades que pasan en la vida cotidiana, y que no las podemos evitar. No las voy a poder soportar, no las voy a poder manejar. Entonces sí hay como procesos, y en este proceso es importante que cuando me pasa algo, lo llore, me dé permiso de estar enojada, me dé permiso de estar triste, desolada, pero también que si yo me paso de un tiempo y yo sigo viendo que no avanzo, tengo que pedir ayuda, tengo que ir al médico, y el médico me tiene que referir a algún especialista, y que entonces con ese especialista él me ayude a salir de ese bache, a salir de ese lago que me está ahogando y que ya me rebasó. Porque si tú sigues vivo y sigues viva, pues es porque tienes que seguir adelante, y que esa parte de tu historia tienes que ser más fuerte. Y entonces, ¿qué tipo de persona quieres ser? ¿Como una avestruz que agacha, entierra su cabeza y que no quiere ver? ¿O como una leona que enfrenta, aguerrida, y que aún embarrada de sangre, de lodo, de agua, continúa caminando fuerte? Habrá veces donde estará muy flaca y desnutrida, pero habrá veces que por luchar por su alimento va a estar fuerte y va a poder alimentar a sus leoncillos. Entonces, ¿qué tipo de persona quiero ser en este sufrimiento? Y definitivamente es importante pedir ayuda. Y si yo creo que también en un momento dado ya te ha rebasado el dolor y no lo has podido manejar porque aprendiste de una manera pues no muy sana, y eres una persona que está muy gordita o que tienes diabetes o que ya no está rebasada, también se vale reconocer o decir, en este momento necesito ayuda. Vamos a escuchar a Isis, ¿qué nos dice sobre esto? Yo espero que las veces que hemos podido tocar este tema sobre la influencia que tienen las emociones en nuestra alimentación, nos hayan servido para reflexionar y observar un poquito el cómo estamos viviendo, el cómo estamos comiendo, qué le estamos dando a nuestro cuerpo. Y es que yo creo que a la hora de comer, uno se puede dar cuenta de muchas cosas, que es muy difícil a veces identificar la emoción que sentimos o lo que estamos viviendo, porque pues no nos han enseñado qué emoción es realmente la que estamos sintiendo. Creo que la comida nos dice mucho más de lo que pensamos. Cuando nosotros nos sentamos a desayunar, por ejemplo, y vemos nuestro plato, y vemos que el huevito se nos quemó, que la tortilla ya está bien fría, que a lo mejor ni le pusimos sal a lo que nos vamos a comer. Entonces creo que esas pequeñas cosas nos hacen ver realmente cómo estamos viviendo y cómo eso que estamos viviendo está afectando pues a nuestro cuerpo. El no comer bien, el no sentarnos, el no darnos el tiempo para nosotras, para disfrutar nuestro alimento. Híjole, creo que nos dice más. Siempre la invitación creo que es el observar nuestro plato, si se ve bonito, si es algo que se nos antoja. Yo creo que la comida tiene que ser también como un apapacho, algo que nos regalamos, que nos consentimos. Yo he dicho en otras ocasiones, de repente las mujeres pues cocinamos y empezamos a servirle a todo mundo y luego lo que se queda o pues si ya no alcanzamos pechuga o pierna pues nos toca el huesito o nos toca lo que nadie quiso o lo que sobró. Las tortillas ya están bien frías cuando nos sentamos. Entonces creo que esta es una buena práctica para el darnos cuenta si realmente nos estamos apapachando ese ratito, si esos momentos que deberían de ser de disfrute, de salud, porque lo que yo le estoy dando a mi cuerpo en alimentos, pues es el cómo se va a sentir mi cuerpo también, con energía, con vitalidad, o todo el día voy a estar cansada. Entonces creo que es importante el poder reflexionar, el poder observar. La invitación yo creo que de este programa es el poder observar lo que estamos comiendo, darnos ese tiempo para ver si está siendo un apapacho. Sigamos oyendo a Isis. Cuando nosotros tenemos una emoción que nos aqueja, ¿no? Preocupación, estrés, ansiedad. Nuestro cuerpo nos dice que comer. El cuerpo depende de lo que siente, es el antojo que tiene. Por eso muchas veces decimos, es que estoy súper ansiosa y solo quiero estar comiendo. Y entonces buscamos el pan, las galletas, cosas dulces. Y sabemos que esto es porque el cuerpo necesita dulce. ¿Sabemos por qué el cuerpo necesita esa azúcar? Pues en nuestro cuerpo está necesitando precisamente este grupo de alimentos porque necesita un estímulo, necesita esa sensación de bienestar. Cuando nosotros nos sentimos tristes, enojados, decaídos, nuestro cuerpo lo que necesita es sentirse bien y ha identificado que justo estos alimentos, por el azúcar que contienen, ayudan a que nuestro cuerpo pues tenga momentáneamente una sensación de bienestar. ¿Cuál es el problema de esto? Pues que normalmente buscamos eso, cosas muy dulces, pasteles, chocolates, caramelos, pan, y que pues van haciendo justamente esta relación de comer, bienestar momentáneo, volver a comer, otra vez bienestar momentáneo, y entonces todo el tiempo queremos estar picando, pero pues no nos lleva a ninguna parte. Lo que sí nos damos cuenta es que pues empezamos a subir de peso, empezamos a tener complicaciones físicas y eso más allá de darnos un bienestar prolongado, pues hace que tengamos más ansiedad y queramos seguir comiendo. ¿Qué podemos hacer en estos casos? Elegir alimentos que me puedan dar justamente eso, azúcar o carbohidratos que mi cuerpo está necesitando, pero que sean alimentos que tengan algo que me pueda nutrir y que no sean alimentos vacíos que solamente me proporcionen azúcar. ¿Como cuáles? Como las frutas, podemos comer semillas. Acuérdense que nuestro cuerpo tiene esa capacidad de memoria. Por eso cuando quiere algo dulce, lo primero que piensa es lo que normalmente le hemos enseñado, que es el pan, que son las galletas. Pero si nosotros le empezamos a enseñar a nuestro cuerpo que cuando tiene esa necesidad, le damos una fruta, nuestro cuerpo también va a generar esa memoria y cuando necesite dulce o cuando tenga esa sensación de ansiedad, pues nos va a recordar un plátano, una naranja, un pedazo de sandía, que nos va a ayudar a tener más nutrientes y a poder cubrir esa necesidad de comer algo dulce. Hemos dado también otras herramientas que tienen que ver con el ejercicio, con el practicar algunas formas de respiración que pueden ayudar a relajarnos. Pero bien es cierto que hay momentos en que realmente necesitamos algo dulce. Solo recordemos que podemos tener una opción que puede ser más sana y que nos va a ayudar, y la otra que pues no nos va a ayudar realmente, que solamente nos dará una sensación momentánea, pero que puede perjudicar nuestra salud. Pues así nuestra bella Isis, bella por fuera y bella por dentro, nos puede apoyar para poder como, sí, tengo ganas de pastel y cómo le voy a hacer, ¿no? Sí, tengo ganas de sal y qué, o estoy subiendo o estoy bajando de peso. Entonces pueden hablar a la clínica 2281-29-64-67, que Isis está trabajando los martes y los sábados. y Francisco, nuestro homeópata estrella, está trabajando los miércoles. Así, ahorita les doy el WhatsApp porque aunque no lo crean, no me lo sé. Pero como, mientras que lo busco, ¿cómo podemos entonces, Hetza, enfrentar esta... Pues sí, estoy sintiendo esa emoción, ya la reconocí. ¿Cómo puedo hacer para empezar a como incorporarme y no vulnerarme más a este problema y a este sufrimiento? Es importante que en primer lugar detectemos que el sufrimiento es una oportunidad. Que podríamos decir que el sufrimiento nos pone en contacto con nuestra vulnerabilidad, con nuestra parte débil. Y consigue que aflore una parte nuestra que está más allá del del intento de control. Nuestro mundo interior se hace visible cuando nos visita el sufrimiento, haciéndonos conscientes de nuestras verdades, de nuestras verdaderas necesidades e inquietudes. Y podemos decir entonces que por mucho que huyamos del sufrimiento, puede convertirse en un gran amigo, porque nos enseña quién realmente somos y de qué somos capaces o de qué no somos capaces, o qué necesitamos ejercitar o aprender o cambiar o modificar de nuestra manera de ser. Después de una etapa de sufrimiento, siempre nos impulsamos de nuevo, con energías renovadas y perspectivas más realistas que nos permitirán superar con más facilidad los distintos obstáculos. Es cierto que para aprovechar el sufrimiento de verdad necesitamos trascenderlo. Para ello es imprescindible que nos demos cuenta de la diferencia que existe entre el dolor y el sufrimiento. El sufrimiento aparece cuando no aceptamos una situación de dolor. El tipo que sea, cuando se acepta el dolor, el sufrimiento desaparece. Continuaremos sintiendo dolor, pero en una dimensión mucho más soportable que antes, porque ya estamos procesando lo que está pasando, lo estamos aceptando, lo estamos asimilando, estamos en una etapa y en un proceso de aprendizaje y crecimiento y transformación. No obstante, existen muchos tipos de sufrimiento, haciéndose necesaria una clasificación para comprender la diferente naturaleza de los mismos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo enfrentarlo? Primero, reconocerlo. Hacer ese ejercicio cada día de nuestras vidas. Preguntarnos a nosotros mismos, ¿cómo estoy? ¿Cómo me siento? ¿Es correcto lo que estoy haciendo en mi vida? Y si no es correcto, tengo toda la capacidad de cambiar. Y si no lo puedo cambiar sola, puedo pedir ayuda para que me enseñen a modificar y ser mejor. Y descubrirme a mí misma, porque a través de lo que perdemos, a través de las rupturas, a través de todos los momentos difíciles de nuestra vida, hemos ido siendo más fuertes y aprendemos de eso. En el caso mío, podría pensar que cuando se separaron mis papás, pues me dolió mucho. Estaba muy triste, estaba enojada. Y entonces me sentía sola. Y yo a mí misma me preguntaba, ¿dónde están mis papás? Esos que decían que yo les importaba y que siempre iban a estar conmigo y que siempre me iban a apoyar. Y pues no sucedió así. Ellos como pareja no se llevaron bien y cada quien se fue por su lado y se fueron. Y yo me quedé sola y entonces tuve que enfrentar la vida que me tocaba a mí, la vida que yo también podía elegir. Y entonces yo pude haber elegido drogarme, tener una relación destructiva, comer mal, abandonarme, estar enojada todo el tiempo, estar triste y echarle la culpa a que la ruptura de la relación de mis padres. Pero no, yo quise decir, a ver, Hetzael, es tu historia y tú decides cómo quieres ser en tu historia, si quieres ser la protagonista y qué tipo de protagonista quieres ser. Y pues quise ser esa joven de 19 años que decidía trabajar y estudiar al mismo tiempo y cuidar mi alimentación y estudiar lo que más me apasiona y hacer lo que más me gusta y dejar atrás o dejar a un lado la vida de mis padres, porque yo no podía hacer nada por ellos. Claro. Aunque sufriera y aunque me doliera, no podía hacer nada, y creo que esto es lo que me gustaría que cada uno de nosotros hiciéramos, que lo que fuera que estés viviendo, si no puedes con eso, pidas ayuda para que salgas de esa situación y que ese dolor lo asimiles y termine ese sufrimiento. Y que ese dolor también puede como agradecer cuando alguien aparentemente o en este momento la pandemia nos ha hecho que seamos comunidad, uh-huh. que estemos alerta del vecino, la vecina, cuidarnos. De que si no tiene el compañero o la compañera se perdió, porque si al principio es no, reclúyete, no digas a nadie que estás enfermo y enferma, pero ahorita por lo menos en mi caso, mi familia no cercana, tan cercana, las que viven en otros países, todos estamos atentos unos de otros, unas de otras, aunque sea para darle un aliento. Y entonces yo creo que uno se siente, yo por lo menos a pesar de que estoy chiquita, no estoy tan jovencita, estoy súper sana, estoy súper fuerte, doy consulta por WhatsApp muchas veces. ¿Por qué? A ver, ¿qué te pasa? Y entonces cuando digo, no, te tienes que revisar, no, tienes que irte a un hospital. Uh-huh. Ajá. Entonces, nos ha hecho que seamos comunidad, nos ha hecho reconocer que estamos vivas y estamos fuertes, nos ha hecho ver que el sol, qué padre, que la lluvia, qué padre, por lo menos a mí, y que, ay, mamacita, el agua, hasta el agua ahora le tenemos que tener miedo, no, le vamos a tener respeto. Respeto a la naturaleza, respeto a la tierra, respeto por nuestros sentimientos. Ajá. Y lo que sigue, pues, entonces, ¿cómo podemos completar, apoyar, impulsar a la gente? ¿Dónde está la paz? Porque, ¿dónde está la paz, compañeras, compañeros? ¿Dónde está la paz? ¿Está en un gobierno? ¿Está en un municipio? ¿Está en una escuela? ¿Está en tu casa? ¿Está en lo que comes? ¿Dónde está la paz? Pues definitivamente es donde tú encuentres la paz, ¿no? Para muchos podría decir, Dios es mi paz. Y muy respetado si efectivamente te da esa paz. Claro. Y en muchos podría decir, está dentro de mí esa paz. Y muy respetado, ¿no? Esa paz y esa paz y esa esperanza conjunta, ¿no? Todo el tiempo en decir, en primer lugar, estoy viviendo algo que me causa dolor y estoy sufriendo por ese dolor, pero estoy estancado o estoy aprendiendo. Y después, si estoy estancado, creo que necesito gritar, ¡ayuda! ¿No? A quien yo decida, ya sea a mis amigos, a un familiar, a un especialista, y después comenzar en un camino como si fuéramos en un desierto y comenzáramos a buscar ese camino que nos lleve hacia una montaña donde exista un río, que nos dé frescura y que nos podamos refrescar de esa agua, y a donde te dé paz, ahí es donde tú tienes que buscarla. Definitivamente está siempre dentro de nosotros, porque cuando nosotros queremos estar bien, lo que nos impulsa a estar bien siempre va a ser lo que hay adentro de nosotros, lo que nos enseñaron, ¿no? Nos podemos dar cuenta que nuestra familia nos enseñó cosas no tan buenas, pero también nos enseñó, nos dieron muchas fortalezas, y entonces es ahí donde tenemos que sacar de la maleta las cosas buenas que nos enseñaron nuestros familiares. Y definitivamente cuando vivimos una situación que nos está causando sufrimiento, tenemos que ser una persona que se mueva, que busque, que pida ayuda y que vaya en camino hacia esa paz que necesita en ese aprendizaje. Siempre antes de la paz, siempre va a haber un evento de tormenta, ¿no? Por eso es que dice que después de la tormenta viene la calma. Definitivamente son los procesos los que nos van a enseñar que después de algo muy doloroso, después de accionar, después de ser una persona que buscó ayuda, que buscó la solución, que quiso cambiar su manera de pensar, porque a veces nos tenemos que detener. Para encontrar la paz, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Definitivamente tenemos que hacer un stop, un alto en nuestro día cotidiano y decir, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué de mi manera de pensar? ¿Qué de mi manera de ver las cosas? ¿Qué de mi enseñanza familiar me está obstruyendo y no me permite avanzar para lograr estar en paz? Claro, porque hay cosas que nosotros seguimos haciendo, no nos funcionan y las seguimos haciendo. Así es. Entonces, sí, si ya reconocí que eso no me está funcionando, que esa relación no es sana, que la presión no me está bajando, que la diabetes no la estoy controlando, por favor. Sí, si estoy comiendo algo que me hace daño, pero me gusta mucho, pues nadie va a poder controlarte, nadie te va a poder decir, oye, deja de tomar refresco, o sea, por mucho que tú ya sepas que está mal y no lo puedes dejar, bueno, pues ahí hay algo que tienes que atender, tal vez es... Muchas veces nos justificamos y dices, no, pues es que hay cosas peores, ¿no? O de algo me tengo que morir. Pues sí, pero ¿de qué forma quieres morir? ¿De qué forma quieres vivir? Porque estás viviendo, ¿no? Todavía no estás muerto, estás viviendo. Entonces, ¿de qué manera quieres vivir? ¿De qué manera te quieres tratar? Y si eres una mamá, un papá, una tía, una abuela, ¿qué les estás enseñando a los que están frente a ti? ¿De qué manera les estás mostrando a través de tu vida cómo enfrentar el sufrimiento y cómo enfrentar la vida? Porque puede una ser una inspiración para poder decir, sí, le dio COVID, sí, está teniendo problemas respiratorios y sin embargo no está de mal humor, está haciendo sus ejercicios, modificó su dieta, está caminando y está siendo una persona que me enseña a vivir con todos los obstáculos que nos pueden suceder. O está súper frustrada y cada vez está más enojada y dice que es la menopausia, pero nadie la soporta, está encerrada y nadie le puede dirigir la palabra. Se la pasa hoy viendo la televisión, el canal de las estrellas, y cada día está peor, ¿no? Nadie se le va a acercar. ¿Qué es lo que una quiere que el otro o la otra viva a través de esta persona que soy, ¿no? Entonces ser una inspiración, un aliciente. Me atreví yo ya no poner la última canción porque nos iba a quitar la oportunidad de escucharte. Pero sí, los invito a que la escuchen de Chambao. Hoy puede ser un buen día, por favor, puede ser un buen día esta experiencia o los cientos de experiencias que nos da. Esto no va a parar, compañeros, compañeras. Esto va a seguir, el dolor va a seguir, el tener cubrebocas va a ser una práctica en nuestra cotidianidad. Traer gel es importante, lavarse las manos, todas esas adquisiciones que estamos teniendo, tomémoslas con humildad, con esperanza y con un poquito de flexibilidad, porque el cambio es el que nos va a hacer sentirnos mejor si nos dejamos fluir a estar conteniendo, estar apretando, estar callando, eso nos va a enfermar. Entonces, pues los invito a que reflexionemos, como dice Hetza, cada día, cada mañana, cada noche, agradecer y decir cómo me siento hoy. No sé con qué quisiera cerrar, Hetza. Pues a esas mujeres hermosas que nos están escuchando, a esos caballeros guapos, preciosos y fuertes que tenemos, que nos están escuchando, a mí me gustaría, desde lo más profundo de mi alma y de mi corazón, invitarte a que medites que de ti depende si quieres estar sano o si quieres estar enfermo. Si necesitas ayuda, pídela, vas a estar mejor. Me gustaría decirte e invitarte a que te conozcas, que te reconozcas y que te ames, que tú seas ese protagonista del más importante de tu historia, de tu vida, y que tú decidas esa salud para ti y esa muestra de amor. Que hace mucho alguien me decía, tú eliges la vida o la muerte, y yo te sugiero que elijas la vida, pero una vida llena de amor, de esperanza, de dulzura, de ternura, de atención a ti. Nadie puede elegir por ti, solo tú. Muchas gracias. Nuestra bella invitada, un corazón que camina, Hetzael Galván, que bueno, nos puede, a través de la experiencia y de todo ese trabajo que ha hecho para gente, pues te agradezco mucho de veras la oportunidad, gracias, de escucharte. Francisco, muchas gracias porque salió súper bonito todos los materiales y solamente un experto nos puede ayudar, yo no le sé, pero él me ayuda bastante. Y mi corazón también se queda aquí en este escritorio a través de los micrófonos. Estoy para poderles acompañar. A veces no puedo atenderles en físico porque yo me dedico a las mujeres, pero por lo menos mis oraciones todos los días, de todo el tiempo, están para que este padecimiento sea pues una oportunidad y no nos vulnere ni nos haga sentir ya no puedo. Sí podemos y lo podemos hacer juntas y juntos para un mundo mejor. Muchas gracias.